I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Saludos enraizados. Completos. Revisados. Valorados. Múltiples. Holgados. Holográficos. Bienvenides. ¿Quiénes somos? Bueno, parece que somos... Balita Britos. Miel. Y Sanfer. Estamos acá viendo eclipses. Lunas nuevas. Solsticios. Hay una órbita en la que estamos en este momento, en efectos especiales. Ajá. Una nave que está dando vueltas alrededor de lo que dicen la Tierra, uh-huh. El planeta azul. Ajá. Y vamos a soltar un poquito el fardo, vamos a dejarlo todo en esta nueva hora de Radio Pedal. ¿Cómo estás? Era, quise decir. Era hora de efectos especiales. ¿Qué es el fardo? El fardo, podríamos buscarlo en un diccionario, claro. O en Google, y es como una carga, ¿no? Yo lo veo como ese... el cubo donde apilan como las pajillas para darle al ganado. Pero es más un cilindro. Puede estar ordenado en la forma geométrica que cada granjere considere. Y luego te lo puedes llevar y construir una casita de barro. Sí, lo puedes prender fuego, ¿eh? Puedes rellenar, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes rellenar un espantapájaros. Me encanta. Y entonces soltamos por una pendiente todo el fardo. Exactamente. Me estamos dándolo, soltándolo, y por eso te pido, Vale, que nos guíes nuevamente en otra meditación de buenos pensamientos. De buenos pensamientos, bien. Entonces, primero... lo primero que hay que hacer para entrar en este momento es no juzgar los pensamientos, ni buenos ni malos. Por ahora vamos solamente a observar. Entonces entramos en un ejercicio de observación, ¿de qué? ¿De qué? De nuestra respiración. Y claro que sí, el único proceso fisiológico que podemos intervenir, esa es nuestra respiración. Entonces inhalamos, 1, 2... 3, Eli, hazlo bien. Inhalo 1, 2, 3. Exhalo 1, 2, 3. ¿Te dio bien? Me pasé un segundo. ¿Qué pasaste? Bueno, vamos a hacerlo en 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalo 1, 2, 3, 4. Sí. Perfecto. Y ahí por el fardo vemos. Por la pendiente, el fardo girando, que te girando. Sí. Y atrás viene una criaturita muy animada corriendo el fardito. Ajá. Sí, sí, viene. Ay, se despertó la gata porque viene. Viene una criaturita que ladra. Yo la estoy viendo blanca y marrón cada uno. Fíjese cómo es esa criaturita, que sí, tiene una forma que ya conocemos, por ejemplo, uh-huh. De perro, ¿puede sí, ser? Sí, lo veo canino, le veo cara de can. Cara de can. Sí, sí, sí, cuatro patitas. Estoy viendo a un ser que tiene un traje espacial que llega a nuestra nave y es Laika. Laika, qué linda Laika, qué valiente. ¡Qué vida Laika! ¡Qué vida Laika! Te conocí en la escuela, Laika. La vida Laika. Sentí que era mujer Laika, pero es perro. O sea, como que tengo la misma... O sea, la primera perra que llegó a la luna, para uh-huh. mí es lo mismo que me digan la primera mujer. Para mí era Laika, una señora. Siempre fue una perra señora. Me avisan por la guaracha que no llegó a la luna, que no, está yo antes, al espacio. No, fue al espacio, no fue a la luna. ¿Te imaginas? La veía soltando el fardo por la luna. No. Está también en... A ver recupero ahí sí. La imagen y veo a Beethoven. ¿Al músico? perro San Bernardo. Es un perro San Bernardo, lo tengo ahí. El perro San Bernardo, que no es de estas tierras, ¿verdad? Es de una tierra más nevada, puede ser. Es más fría la tierra. Trae algo en el... Trae un barrilito, un montón, con whisky. Un montón de cosas. Un montón. Veo una jauría. Uh-huh. Que me da mucho miedo porque sé que me puede asesinar me agarra. Suelto la jauría, ¿no? Bueno, voy caminando por un balneario y veo que viene una jauría. No, y me tenés va que ir con un palo, vos siempre ahí ya estás viendo el palo en la sí, mano. Sí, ¿y la qué rama, hago? Vos los mantenés alejados con eso. Bien. Con eso ellos se alejan. Y veo a mi perrito Renato, que es un divino que está pasagando. Todos los perros van al cielo. Muchos perros van al cielo. Hay un perro solitario. También veo, ¿sabes a quién? Un perro re famoso, el Matapacos. El Matapacos. Los perros, el Compi. El Compi. Y vemos, ¿a quién más vemos? Vemos a Babe. Pero ese era un chanchito. Pero no importa, porque él se sentía perro. No era un chancho, él se sentía perro. Y si Babe se sentía perro, lo tratamos como perro, porque es lo que él elige. Me encanta. Entonces, cada vez que comamos un chanchito, podemos acordarnos que capaz que se creía perro y entonces capaz no nos dan tanta ganas de comerlo. No. Bueno, sí, pues, exactamente. Quizás no nos den tantas ganas de comerlo. Es más, obviamente, después de ver Babe, vean Babe. Es como uno de los caminos. No era así. Esa es una oveja. Ah, vale. Pero lloraba. No me acuerdo. ¿Te acordás? Porque se moría su amiga. Ay, bueno, buenos pensamientos para Bey, para Laika, Renato, para Gandalf, para la jauría, para el perro. ¿Gandalf, el de Señor de los Anillos? Sí, fue un perro que me acompañó un tiempo. Ay, qué más. Sí, muchos perres. Y un abrazo para todos los perritos y las perritas de 101 Dálmatas, en la peli animada y en la peli hecha por personajes de carne y hueso. Qué invento el dálmata, ¿eh? Rindió. Rindió. Pero bueno, rindió, lo dejamos ir. Dejamos ir todo, ¿vale? Guíanos. Gracias. Como los perros, cada uno en su casa, cada uno de ustedes. Y vamos a ir volviendo al cuerpo, entonces. Uh-huh. A nuestro cuerpo, que si estamos en cuerpo de perro, aceptamos nuestras almohadillas de patas, y si estamos en un cuerpo humano, podemos ir abriendo los ojos, si los tienen cerrados, espero que sí, y verse las manos y volver a mi respiración con la mirada en las manos. Bien, gracias. Terminaron los buenos pensamientos. No. Continúan. Ah. Son infinitos los buenos pensamientos, ¿vale? ¿Cómo no te diste cuenta? Eso es. Por eso yo vengo acá. Ah, qué bueno. ¿Por qué venís acá? Y bueno, no, o sea, estaba en la otra parte de la nave y me di cuenta de que esta parte me traía cosas mejores. Por eso hay que estar donde cada uno sienta, ¿no? Sí, qué lindo. Igual a veces podemos estar en lugares que no nos hacen sentir, o sea, bien. Sí. Ayer conocí a una persona. Sí, buenos pensamientos. Ayer conocí a una persona que inició un tratamiento autogestionado en orinoterapia. Y me decía que cómo cambiaba su... cuánto conocimiento le daba su orina a través de lo que había comido, o sea, lo que había hecho la noche anterior o el día anterior o lo o que la había vida comido. Anterior. Por ejemplo, la cantidad de sal. Le aflojó a la sal, como un montón de información que ella iba tomando, que iba tomando justamente de su orina. Qué gracia que nos da igual, ¿no? Como hablar de orín, como que a la gente le cuesta hablar de pichí, tomar pichí. La verdad que es algo que sí, voy a empezar a pensar y lo voy a incorporar a esto de los buenos pensamientos, como para traerle buenas cosas a la terapia de orín. Sin duda que estar conectado con lo que comes ya es buenísimo. O intentar estarlo es un montón. No, y la información que podemos sacar de nosotros mismos. Si nos fuimos mismas por la rama, ¿vale? O uy, de un perro por a la nave, sí. De un perro a la Babe. Para que... Tenía que ver. Bueno, yo creo que cualquier cosa puede estar... O sea, nuestra posibilidad de linkeo es... Qué feo hablar así. Toda anglosajada. Nuestra posibilidad de asociar es realmente muy, muy grande por lo que se puede comprobar. Les dejamos entonces esto que acaba de pasar, un bloque abstracto de buenos pensamientos. Perfecto. Para que hagan un ping pong y les vamos a dar un momento para que relajen sus neuronas. Volvemos enseguida. Perfecto. Con Z, no te olvides, no te olvides de la Z. Estamos en tus redes efectuales, en tus efectos especiales. Somos tus efectos especiales. Ya estamos bailando, ya estamos bailando, ya estamos al aire, Doña estamos Miel. Estamos en el espacio y en el aire siempre, defectos especiales por Radio Pedal. Por favor, no te olvides que yo necesito poner los pies en la tierra, hice mucha terapia para eso también, o sea, uh-huh. Por lo menos sentir que la nave puede hacer un anclaje cada tanto, porque si no, viste, arranco a irme y esta nave se va, o sea, se uh-huh. va por más allá del espacio, se puede complicar. Bueno, pero evidentemente nos encontramos para esto, para irnos, para evadir, un poco. Me encanta la apología de la evasión. Sí, siempre. El espacio y la evasión son lo mismo, ¿no? El Perfecto. Éter, desmayarse, está todo conectado, ¿no? Vos pensás en la palabra éter y la gente piensa, porque me pasó ahora hace poco en un grupo... Bueno, sí. En un grupo de amigues que nos juntamos en una videollamada, sí. En el espacio... Muy fuerte, me pasó que hablaban de la palabra éter, el desmayo, ¿no? A mí me suena detergente, éter. Dexter. Dexter. Bueno, cosas muy misteriosas que suceden cuando empezás a asociar una palabra con otra y te das cuenta que hay mucho más contenido detrás de lo que te imaginabas, ¿vale? Así que no vengas a estar en la tierra si todo está conectado... interespacialmente. Perfecto. Me encanta. Voy a darle ya inicio, ya mismo, a el misterio detrás de la pista. Qué belleza, belleza pura, ¿eh? Tenemos misteriazos. Nos llegan además misterios. Pueden enviar su misterio a detrás de la pista. Pueden enviar los misterios que más estén resonando en su alma en estos días a nuestra página Instagram, sí. Defectos Especiales, todo con Z. Y nosotros tomamos el misterio, tomamos el guante y resolvemos. Perdón, muchas veces le damos la clave del Instagram a Jacqueline. También para que ella conteste los mensajes, así que si no contestamos ninguna de nosotros, puede ser que Jacqueline conteste. Perfecto. Bueno, detectives ocupadísimos porque el mundo no para de generar incógnitas. Tenemos una gran incógnita para que a todo el mundo le ocurre, a seres humanos más que nada, ¿no? Si no me equivoco, sí. El efecto del hipo. El efecto del hipo, qué cosa molesta. Yo hace muchos años que no tengo hipo. Yo tuve hace pocos días. ¿En serio? Justo después de que me lo mencionara. ¿O lo estás inventando porque queda bien para el espacio? No, justo después de que alguien me hablara del hipo, tuve hipo. Lo grandioso, ojo con esa persona. Lo grande, sí. ¿Qué es el hipo? O sea, estoy segura que Sanfer lo sabe. Sanfer tendría que ir a uno de estos programas de preguntas y respuestas. Sí, porque... se muerde la lengua por contestarnos al aire qué es el hipo. No sé si nos va a mandar un WhatsApp, Sanfer. ¿Vos sabés que... ¿alguien sabe en esta nave qué es el hipo? No leas. El hipo es una contracción involuntaria, sí. Misteriosa para mí. Misteriosa. Que sucede como efecto, para mí, tipo algo que el cuerpo te está dando un aviso. Se te corta la respiración, se te contrae el diafragma, uh-huh. Hace un sonidito, se te corta la respiración. O se te mete un enanito en el estómago que grita ¡hip! Y vos, tipo, cuando llega para arriba, queda un ¡hip! Ahí va, porque yo eso, me imagino como, es como una cosa bastante fea y molesta, sí, sí, que te corta mucho la comunicación, por ejemplo, ay, y el placer de estar vivo, o viva. Pa, está, de se todo. Ve que me pega el hipo, pero sí, hace pila que no tengo igual. Saben que me estaba confundiendo hipo con bostezo, ¿no? O sea, no, nada que ver, pero... Hip hip, por eso se llamará, claro, hipo... Hipo, es igual el sonido que el nombre. Hip, hurra. Entonces, sí. Dura unos minutos el hipo. Sí. Eso está científicamente comprobado por todos los que lo padecimos. Mantén la calma, si esto va a pasar. Exacto. Entonces dice que es una molestia, el material que yo traje dice que es una molestia, no solo física, sino social. Es impresionante este material porque es totalmente cierto. Porque si vos tenés hipo solo en una pradera o en un bosque o en un lugar, y bueno, capaz que no la pasás tan mal como teniendo hipo en un cumpleañito que todo el mundo te mira. Una conferencia que tengas que dar. Ahí te quiero ver. Micrófono en mano tratando de hablar con hipo. Sí, situación social de todo tipo. O sea, además que da gracia hipo, cada vez hipo. Que te pasa. O sea, es algo que no falla a nivel humor. Recién te angustiaba y ahora te da gracia. Bueno, el hipo es tremendo. Mueve muchas cosas. Y lo que dice el material que trajiste... sí, que le da gracia, vale. Se cierra en las cuerdas vocales. Ajá. Por eso se genera el sonido y bueno, altera la respiración y bueno. Le estaba copiando los deberes a Vale, yo en vivo y en directo. Le robó los apuntes. Perdón, amiga. Son para compartir. Esa barrera la. Te voy a poner un 10, te voy a poner un 10. ¿Qué pasa con el hipo? A mí lo que me interesó del hipo, que lo mismo que te lo genera, las reflexiones, las mismas cosas que te generan hipo, en ellas están las llaves para que dejes de tener hipo. Por ejemplo, come rápido. Para no tener hipo, come lento. ¿Entendés? Tomar alcohol. ¿Qué? Igual... Para no tener hipo, no tomes alcohol. Como... Es tan simple como eso, parece. Ok, ¿qué cosas te generan hipo? Comer rápido, consumir bebidas con alcohol, consumir bebidas con gas, cambios de temperatura bruscos. Sí. Y estar sometidos a una situación de estrés o que nos provoque muchos nervios. En ese caso sería relajate un montón. Claro, súper muy lindo decirlo, pero súper difícil hacerlo. Ya aprovecho el hipo para bajar línea de otras cosas. Uh-huh. Que me pasa como cuando te dicen eso, relájate o te hacen unas recomendaciones muy profundas, como bueno, el estrés, no sé, se atraviesa, ¿se nos queda sin batería? No. No. Trata de bajar la ansiedad, no sé qué, pero si no nos dan una práctica o una guía para eso, ¿cómo lo hacemos? Muy Yo, fácil decirlo. Tengo un truco impresionante que me dio una persona de mi absoluta confianza, o sea, sangre, compartimos la sangre y todo, familia. Sí. Me mandó un ejercicio, me dijo, si algún día llegás a tener hipo, con la yema de tus dedos índice y mayor y el otro, el anular, sí, y al lado, sobre tu cejita, sí, esto con las dos manos, yo no lo puedo hacer porque estoy tomando un mate y si no, ustedes háganlo con las dos manos. Circulitos hacemos, las dos manos, circulitos. Perfecto. Y ahí se te pasa el hipo. Bien, me encanta este método, yo no lo conocía. Yo tampoco. Hay que decir, esto es así, que no tiene consecuencias graves más que quedar pegado y pasar un momento feo. Pero como Elisa trajo acá, esta es una de las... Ya me copé de hacer un masaje por toda la cara. Sí. es una de las soluciones, además de evitar las bebidas, con alcohol, con gas, el masajito. Bueno, una de las cosas además que puede tener que ver con esta solución es cambiar el foco de atención. Si yo estoy teniendo hipo y de repente me concentro en hacerme el masajito, me olvido que tengo hipo. Y ahí el hipo se deprime y se va. Está bien, me parece una buena medida, me parece una medida genial. Me parece también que podemos decir, ¿cuántas veces dije me parece y me parece? Un disparate. Me encanta que esté súper apoyado en parecer toda nuestra columna. Es un simulacro, la vida es un simulacro. Perdón. Bueno, lo que creo es que por más que parezca difícil esto de relajarse, yo qué sé, podemos intentar leer ahí qué quiere decir el hipo a la corta, ¿no? Como, ¿qué mensaje me están dando? Como cuando te llega un mensaje en el celular, ¿viste? Ponele y sí. Vos decís, ah, ya sé quién es, o ya sé lo que me quieren decir. O cuando hay un sonido, vos decís, bueno, esto... Eso es muy lindo lo que decís. Y bueno, y yo pienso, ¿qué me quiere decir el hipo? Rapidito, así no continúa. Hipo, cuando aparece, démosle atención y digamos, hola, hipo. ¿Qué me viniste a decir? Exacto. Y eso con hermoso. Todo, ¿eh? Ya te digo. Bajamos. Eso con todo. Parece polémica en el bar, pero de... De buenos pensamientos. De misterios, ¿eh? Resuelvo y no solo eso, sino que te doy la solución para tu vida. ¿Cómo volver a darle dióxido de carbono a nuestra sangre? Eso es lo que tendríamos que hacer para que el hipo se vaya. Entonces acá nos recomiendan llevar una bolsa para respirar en ella. No entendí la propuesta. No. O hiperventilamos ligeramente, o bueno, la clásica del susto, que también tiene que ver con la atención, digamos, y como hay un cambio en la respiración, eso es como un reseteo, digamos, para que los espasmos se disminuyan. Sí, igual no nombraste la más problemática de todas, que es la de darse vuelta con el vaso con agua. Esa me encanta. Y escupir todo y ponerte más nervioso y casi que te morís ahogado. Esa me encanta. Me parece una propu performática increíble, tomar agua de esa manera. ¿Viste? Bueno, vos alto riesgo, alto riesgo. Alto riesgo de ahogo. Y a la vez, un desafío que, bueno, si no se te va el hipo con eso, seguí entregándote a él. Yo lo que digo es, no hagan todos estos sistemas juntos, porque le puede dar a alguien un ataque. O sea, si vos no solo lo asustás, sino que le empezás a hacer masajes a la otra persona en la cara, le das el vaso de agua todo al mismo tiempo, el efecto puede ser mucho peor. Del que la persona ya de por sí tiene, porque recuerden, esto es algo social. ¿Qué le importa más a la persona? ¿Que se le vaya el hipo o que nadie piense que tiene hipo? Y no se le hazme reír. Igual pienso qué triste si no hay nadie que te dé un susto o que te diga, o sea, ojo con que el hipo traiga también una conciencia de pac, estoy acá en el medio del monte, no tengo nadie que me asuste. Podemos decir que la verdad es que el susto está a la vuelta de la esquina, así que cualquier persona que esté en Montevideo o en cualquier lugar del planeta Tierra puede poner las noticias en su celular y asustarse rápidamente que se le vaya el hipo. Una cuentita de Twitter y se te va el hipo. Te abres un... Puede ser. Por lo menos va a cumplir con la parte de distraerse. Me encanta. No poner la atención en eso. Hoy tenemos un programa cargadísimo, así que voy a ir ya al segundo misterio, que lo voy a nombrar así nomás. Dale. ¿Vos querías? Lo último que me parecía lindo era enviar nuevas señales al cerebro. A ver. Eso, nada más. Me quedé con eso. Tú me pides un mate, yo te doy un mate, Liz. Ya mismo. Ahí está. Va ese mate para ahí. Mientras, ¿cómo venimos en casa? ¿Cómo estamos con los misterios? ¿Sanfer está ok? ¿Estamos todos ok? Sí, y tú dijiste que ibas a salir con el nuevo misterio, así que salí nomás. Ayer, domingo, 4 de la tarde, en la Rambla de Pocitos, se vio un señor metido en el agua, como si fuera con un aparato que estaba como buscando oro, no sé, sinceramente... Muy confuso todo, no tenemos más reportaje porque nadie mandó video, pero si alguien sabe algo de este asunto, por favor comuníquelo. Me encanta, bueno, y si hay oro en Pocitos, nos vemos ahí mañana. No sé si está muy alto el oro, o sea, pero bueno, cualquier actividad que pueda lo que sea traerme un mango, avísame. Claro, si hay un árbol de mangos o... y resulta que las lavanderas iban a pocitos, digamos, a la zona, en vez de a lavar, a hacer pozos y a esconder oro, que alguien nos avise cómo era bien la verdadera historia, queremos saber. Capaz que este tipo que viste lo acaba de descubrir. Yo no lo vi. Yo estuve acá. Me lo mandaron. Te lo mandaron. No, y ni siquiera por video, fue un audio. Yo les estoy contando algo que me contaron. Es casi una fuente fraudulenta. Un lleva y trae. Es terrible. Otro misterio muy importante que les vamos no solo a plantear la pregunta, sino a dar la respuesta en portugués. Ay, me encanta. Sí. Ya que hablamos de los idiomas. ¿Cuál preferís? Elegí uno, vale, por favor. A ver, acá tenemos varios misterios para elegir. Elijo al azar. Uh-huh. Así, ojos cerraditos, como en la Ouija. Déjate ir. Ay, no, entonces no. Estaba haciendo trampa. Ya está. Acá. Ahí. Ahí, el bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entre un golfinho y una toninha? Golfinho parece ser un delfín y toninha. Toninha. Toninha. Os golfinhos e as toninhas são grandes mamíferos que vivem no mar e nos rios. São como baleias pequenas. São como ballenas pequenas, não? Sim. Me traduzis? Dale, te traduzco. Dale. E precisam ir à superfície para respirar. El aire. Os golfinhos têm... Los golfitos tienen... Un focinho. Un agujerito. Ou bico. Oblicuo. Com até 200 dentes. Con más o menos 200 dientes. Tremendo. En cuanto a las toninhas... Y por su lado, las toninas... Tienen una cabeza arredondada... Tienen una cabecita redonda... Y sin focinho. Y sin agujeritos. Entonces, el delfín tiene piquito y la tonina no. Tiene piquito y la tonina. En portugués. Un delfín tiene piquinho, mas no tonina, ¿no? La tonina no tiene focinho. No tiene. Piquito no, agujerito. No es el agujerito, es el... Ah, el piquito. Claro, lo que tiene el delfín es el... También claro. Se dice el bico, como hasta 200 dentes. Ahí se imaginan. Perfecto. El delfín que tiene... 200 dientes. No es una nariz lo que tiene, es una boquita lo que tiene el delfín. Es una boquita súper amable. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia entre el golfito, el golfinho, sí. Y la toninita. Sí, a toninha. Ese fue otro misterio que resolvimos. Golfinho es entonces... Delfín. Ah, perfecto. Sí. Estas son las diferencias entre los animales. Me encanta. Qué bueno que hoy aprendimos algo nuevo, aunque confusamente, porque la traducción de Google llegó tarde. Es palabra a palabra lo que pasa. Sí. Estamos en vivo, o sea, ustedes entiendan lo que puede pasar en una producción de esta magnitud. Bueno, estamos bajo mucha presión, ¿no? Hablando en portugués. Qué nervios, casi que me viene el hipo. Bueno, y yo tenía otro misterio, pero me lo olvidé. ¿Te lo olvidaste? Ya no era tan misterioso. No tengo más misterios. Sí, saber qué pasó. Hubo un hundimiento, me enteré en Montevideo. ¿Qué pasó? Sí. El cemento ahí dijo, bueno, hasta acá llegué. ¡Pum! Ahora, una pregunta. Sí. ¿Había agua hermosa haciendo así o yo piré? Porque yo dije, abajo está la naturaleza, o sea, abajo de Avenida Libertador hay una fuerza natural. Sería hermosa. Increíble que abajo de Avenida del Libertador esté el Atlantis escondido. Claro, o sea, están pasando cosas, se está manifestando. Sería tan hermoso que pasara esto, una vegetación frondosa, una cascada. Voy a algo que nada que ver, pero que encontré acá y me pareció hermoso. Las 5 posiciones de ballet clásico, ¿las aprendiste alguna vez? A ver, primera, con los... Ah, pensé que era si buple, ple. Si buple, no. Por favor. No, sí. No sé. Por favor, favor. Si buple, ple. Tercera, cuarta y quinta. ¿Fuiste a ballet alguna vez? No sé si fue a ballet. me cuesta. No puedo recordar tan una cosa así. Pero las aprendí en algún momento. A ver, contame más. No, primera con las patitas juntas. Sí, y segunda. Para un poquito como una B. Segunda, abrís. Y es con el ancho de caderas. Tercera, como las patitas torciditas. Y cuarta, le agregás los brazos. Y quinta, con los bracitos para arriba. Quinta es la que más conocemos porque es la típica bailarina de ballet, que tenemos los dos bracitos para arriba y hacemos el girito. ¿Está? Lo pueden practicar en sus casas y ponerse una música que nada que ver. Ta. Para hacer las posiciones de ballet. Por ejemplo, un rock and roll, metal, algo de eso. Avisamos que no importa, no, obviamente, si las personas que están escuchando se consideran hombres, mujeres, digo, porque acá en el librito la imagen es de una chica que hace ballet. Sí. Pero bueno, digo, puede ser un chique, un echique, un chico, quien quiera. Sabemos, que sea. O bueno, o nos han contado la difícil vida que llevan adelante las bailarinas y los bailarines, no sé, la verdad, pero bueno, me he enterado de bailarinas mujeres. Y sí. Con una persecución sobre su cuerpo y, como sobre, y de estar siempre como en una flacura muy extrema. Y además, bueno, esto. No sé si alguna bailarina está escuchando, capaz que nos puede asesorar, pero el gran daño, es una palabra grande capaz de decir, pero bueno, esto de pararse sobre las puntas de los pies, si bien las zapatillas tienen puntas justamente, como que los pies te quedan bastante mal. Es no muy sé. Exigente. Yo pienso que cualquier persona que se dedique a esto, hacer danza así a este clásica. Nivel clásica o deportes a ese nivel profesional, como que pienso que seguramente los bailarines de ballet y los futbolistas profesionales comparten muchas cosas en su vida cotidiana sobre todo esto que les pasa en el cuerpo. Muchas modificaciones. Sí, estar obsesionado, no importa. Eso, prestar tu misterio. Cuerpo, prestar tu cuerpo para eso. Es al lado, o sea, dedicar. Ser canal del fútbol. Ay. Yo estoy canalizando. Mirá si un futbolista te dice, yo estoy canalizando fútbol, yo no estoy jugando. Me encantaría. Y se deja poseer por un alma que juega al fútbol. Guionazo para peli, Space Jam, un poroto. Nos fuimos de carril, de senda. Nos fuimos de carril. Bueno, porque tenemos una enciclopedia hermosa acá que resuelve muchos misterios, entonces cada página que abrimos se abre un portal de información que se vuelve muy gigantesco también. Sí, es como estar en Google, en la Matrix o en Internet, todo al mismo tiempo. Pero en libro, digamos. En 200 páginas. Bueno, una noticia al pasar. ¡Ay, shit! Una Ay. Noticia, pero muy al pasar ya, o sea, ni se arma no, la noticia. No, no, amiga. No, no. ¿Qué es esto? No me lleve, por favor. Es muy fuerte cómo los costaditos de las pantallas de las noticias o las citicias te ponen cosas que no te importan y terminás viendo el salario de no sé quién. Salario de no sé quién. No, que dice que la pareja de Enzo Cavani es probablemente la mujer más bella del planeta. Ahora... No, solo no, que no, es cualquiera. Te puede interesar, que no nos interesa, pero lo que sí me llamó mucho la atención, que hay una foto de Edinson Cavani presentando la noticia y no de su pareja, que sería lo más, y con su nombre, ¿no? Fulana de tal, es una cagada lo que dice, pero en tal caso que esté ella. Bueno, cagada tras cagada, lo que te quiero explicar de cómo funciona el mundo, y esto para resolver varios misterios de por qué la portada es así, que cuántos más clics das en un portal, más dinero le das a los empresarios de ese portal. Entonces, cuanto más tiempo vos estés ahí dando vueltas, scrolleando, esta noticia del hipo, por ejemplo, digamos, sí, este misterio. La saco para que no darle... $1,000,000,000, por eso basta, todo... Basta. Cerrar, cero peso. Mira, prefiero tener hipo que seguir alimentando esta industria del horror. A ver, te voy a pedir una cosa, respiremos. Y vamos a escuchar un poco de música o algo, porfa, porque... Y vamos a escuchar este temón de Nujabes. Once again, now where do I dip on. I pray that you keep watching over us. From the heavens where light is the nucleus, to the space filled with darkness and negative matter. Anti-gravity pull is what I'd rather feel when I leave this shell eventually. Ties to the mother earth ground me mentally. Real vibes keep me alive spiritually. Imagination brings bliss at no cost. When I blink, blink, I receive at no loss. Victory comes in small packages like a leaf off an olive tree. Brought back by a dove from above, then I'm gonna rhyme love. We saw that we're coming ever since the beginning of the end. Well anyways, I'm not a perfect being. Yes I am, a man full of S-I-N. It's like the devil in me. The God in you, you epitomize the etymology of enthusiasm. Look it up there, lies the clouds that form the rain that came from the ocean that flow from the river. I'm a believer, firm with the first words, lyrical transceiver of our ancient roots. Science plus arts multiplied by faith, then divided by the number of our ethnic race. Let me mention what I've been thinking, how to save the children when the ship is sinking. So I'm sinking, no lip syncing, slogans, political hooligans with tech missiles. Everything is relative when it's all in the family. Oh man, I understand the time has finally come to realize the great power of one. All formulas equalize under the sun, amen. Especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. Siempre se puede Star Wars. Bueno, es un nuevo espacio que estamos estrenando no, en este momento. No, vamos de nuevo. Es un nuevo momento, una nueva sección. ¿Qué palabra te gusta? ¿Sección? ¿En qué se divide el programa? ¿En secciones? Sí, en secciones. En secciones. Disecciones. Claro, está disectado. Entonces, siempre se puede Star Wars. Contanos un poquito, Mielcita, ¿de qué se trata? Y bueno, básicamente yo espero que esto se vuelva un dicho popular, así como mala tos le siento al gato, o bueno, el que se quema con leche, le que se quema con leche de una vaca y llora. Bueno, siempre se puede Star Wars. Es una cosa como apropiada también a este espacio en el que estamos ahora viviendo, que es el espacio, ni más ni menos. Para la gente que no sabe inglés, queremos decir que siempre se puede estar peor, sería, pero sí, con un juego de palabras que también puede traducirse en guerra, war. ¿Vos claro lo has explicado hace un par de programas? Sí, creo que el programa pasado. Ya no me acuerdo cuándo fue la emisión, pero sí. Siempre podemos estar un poco peor, así que, dicho esto, vamos a presentar el material que trajimos. Yo puedo decir, por ejemplo, que me levanté hoy con un peinado del 2008 sin, o del 2007, no sé, seis. Del 2006, Espontáneamente. Dije, wow, siempre se puede Star Wars. Un poco flogger. Un poco flogger. Un poco flogger. Pero una manifestación de mi propio cuerpo yendo hacia ahí. Bueno, yo respetando como al hipo, bueno, esta manifestación de mi pelo. Esta manifestación de mi pelo. Contanos qué trajiste, no, Elisa. Acá en mis manos... Sí, tengo una pieza original. Estás abrazada a la sí, pieza. Sí, sí, sí, 2004, fecha 2004, de una agenda en la que, digo, batió récords de sobreinformación en una página. Para los que no la conocen, se llama Agenda Pascualina, tiene unos colores muy chillones y una cantidad de detalles minúsculos en toda la agenda, es sobre una bruja, ¿no? Una agenda que tenía una historia de una brujita que... Dirigida a niñas y adolescentes. Y adolescentes. Digamos vos... que hay un lazo afectivo que vos tenés con este material porque era tu agenda. Este acaso es un material autobiográfico que tú trajiste que es tu propia agenda. Perdón, traje la mitad de la agenda, la otra mitad la quemé porque dije, ¿qué...? Te dio vergüenza de vos misma, contigo veía misma. Veía la historia del 2004, ¿no? Aquellos viejos tiempos y dije, no, esto no, sinceramente no lo quiero más en mi vida, esta pedorrada, por favor. Anotabas todos los cumpleaños, todo tenías firmas. Día de... por día, tal, vi tal película, estuvo de más, mi novia Poli. Bueno, y eso como entradas de tablados, guardadas, papelitos de un, hoy chateé, de un tablado, el chateé, bueno, toda esa información no la vamos a traer acá porque la verdad agradecemos que ya haya pasado. Igual contextualizando, yo tenía 14 años, pedí por favor esta agenda porque en ese momento era el sumum para las adolescentes, ¿no? Preadolescentes, adolescentes. Preadolescentes, adolescentes. Y era como tener una pieza como casi un videojuego, o sea, casi una consola de videojuego o una bicicleta era tener esta agenda. Además de que salía un poco cara, ya era tipo, ¿tanta plata en una agenda de mierda? Sí, tanta plata, perdón por la palabra. Entonces está, tener esta pieza... La palabra plata. Tenía muchos stickers, 5 planchas de sticker y entrabas como en una comunidad. Entrabas en una comunidad, no era para intercambiar los stickers, sino para usarlos dentro. La agenda se convierte en un sistema cerrado donde vos escribís y usás los stickers para decir hoy estoy contenta, hoy estoy desilusionada, claro, estoy emocionada, estoy... Lo que sea según lo que te va pasando en la vida, que por lo general son los amigos con los que te viste, no sé qué. Claro, ¿no? Era, o sea, una especie de como diario, te fue en el liceo, diario íntimo. Ahí está. O sea, mientras otra gente de mi edad, o yo misma unos meses después, estaba en cualquiera callejeando, o no sé qué, o dando una vuelta, o experimentando con cigarrillos y marihuana. Andando en bicicleta, por ejemplo. Sí, sí, andando en bicicleta, lo que sea, podía pasar de todo. Existía esto que es un nivel de desinformación muy fuerte. Claro, porque el problema no vendría a ser lo que una niña vaya a poner, a escribir en este diario agenda, sino lo que el diario agenda tiene para comunicarle a la niña. Lo que propone. Perfecto. Voy a nombrar, por ejemplo, algunas clasificaciones de emociones que tenía la agenda como sugerencia. Hoy me siento maquiavélica, por ejemplo. Y la explicación de maquiavélica era como que estabas planeando algo horrible. Hoy me siento... Es tan chiquita la letra que es solo para personas... Bueno, eso me tiene muy sorprendida. Estamos acá frente a la agenda. Es minúscula la letra, casi como para leerla si tenés mucho tiempo. O sea, para mí la letra tan pequeña y tanta cantidad de información es a prueba de padres y madres, como... Hay mensaje oculto, digamos, para que la niña esté en contacto con eso, porque es mucha data, solo podés estar en contacto con eso si, o sea, leer eso si estás con la agenda todo el día. Quiero decir, Harry Potter al lado de Pascualina es el Che Guevara, o sea, imagínense lo que estamos planteando en este momento, ¿no? Pascualina era una niña súper pacata que todo el tiempo estaba pensando en la persona que amaba, ¿no? O sea, todo esto de las emociones que plantea la agenda, ¿no? De que vos pongas cómo te sentís, es en función de ver cómo podés estar vos para la persona que amás. Un poco para el chico que te gusta, claro, digamos, perdón, traducido. El brujo. ¿Esa sí tiene claro, nombre? El brujo, porque... Claro, era el brujo. Mirta, Marta y el brujo. Entonces, bueno, vos primero anotás todos tus datos, qué te gusta, qué no te gusta, bueno, y después empezás a anotar otras cosas. Los cumpleaños, ¿cómo reacciona él si usted llora? Nombre de la suegra, nombre del suegro. O sea, después de anotar todos tus datos personales, anotás todos los datos de la personalidad de él, que esto... Del brujo, datos filiales, que además ya suegro, todo, como muchísimo suegro, para... Suegro, su doble en TV, su equipo de fútbol, su ídolo, su música. Él mide... era importante cuánto medía. Describa lo más tierno que le ha dicho. Así que bueno, acá estaba... Yo estas páginas obviamente nunca las completé porque no me decidía por quién me gustaba. Entonces, porque eso que te pasaba, que te gustaba una diferente por día. Sí, como todos los días era una historia nueva, se ve que... ¡Qué suerte! Una vida más aventurera igual. No, miel dentro de lo que... No. Ahora visto a la distancia, la verdad que es una cantidad de energía derrochada, porque el amor verdadero viene sin que lo llamen. Ay, la... No hay que estar ahí viendo si me engano, me mira, no me mira, lo que sea. Si vos hicieras una pascualina ahora, vendría más por ese lado, digamos, si vos tuvieras que diseñar y escribir una agenda para chicas de 14. Si yo tuviera que escribir una agenda para chicas de 14, les pondría recomendaciones musicales. Bien. Personajes increíbles en los que referenciarse, ¿no? Sí. Buena data de pintura, ¿no? De arte y refe, bueno. Polenta. Recetas. O sea, Pascualina da recetas, pero es para cocinarla al marido, ¿entendés? Claro. No, la agenda que yo haría... Es una agenda que viene a enseñarte, como todas las instituciones educativas también, a reproducir un sistema de familia, ¿verdad? Pero a Pascualina se le va un poco la moto en... Pascualina tenía 9 y estaba de levante, o sea, es un montón. A los 9 años tenés que estar ocupada en otra cosa, en jugar a no sé qué. O sea, ya arranca como el asunto de todo este asunto romántico que, bueno, evidentemente un poco me pudrió el cerebro sumado a otras influencias, pero no me lo pudrió tanto. Tanto no, porque te estás pudiendo dar cuenta. Bueno, algo que me interesó de Pascualina, sí, es que tiene todos los santos todos los días. Pascualina de repente era una bruja, pero tenía todos los santitos anotados. Después en cada página vos tenés esto que le decía de las emociones y te da opciones. Me siento brillante, emocionada, ensimismada, positiva, celosa, estresada. Una niña 9 estresada, maquiavélica. Es como que está como tirándote una info. Y tienen unos mensajitos en letra muy chiquitita, eso que hablábamos, pero son bajaditas de línea. Léenos alguno, por te favor. Te leo acá al azar, sábado 19 de junio del 2004. Inmaculado Corazón de María. Y al costadito dice, no nos guía la vida un destino ciego. Dios está detrás de cada paso que usted da y de cada encuentro que tiene en su vida. Bien, ya ahí... ¿Tu mamá sabía que te había regalado...? No, igual mi mamá... yo tuve una educación religiosa por completo. O sea, ¿en serio? ¿De pe a pa? Casi que por elección propia, muy raro. Acá te tira... ¿Tomaste la comunión? Sí. ¿Podés traer fotos y mostrarlas a Constanza? No tengo fotos de la comunión, creo... Recibí muchos regalos en la comunión. Una fue esta de agenda, no, sin duda. No, pero mucho aliento. Después no pude, o sea, continuar bien. Pero imagínense, yo tenía mi educación religiosa y la agenda pascualina. Para reforzar ahí. Que al otro día de la frase de Dios te dice, otra frase chiquitita, ¿te recorta el presupuesto y él se compra un gran coche? No le llores a él. Ten psicología. Es como José María Listorti, es como una frase. Me quedé muy sorprendida con esta frasecita. vete con tu mejor amiga a tomar un café y desahógate con ella. Te recorta el presupuesto, madre. Y yo dije, bueno, o sea, ¿quién es este ser? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo? O sea, porque yo nunca me enteré que, que Pascualina, en el medio de un viaje a París, que parecía la niña que se estaba dando, ¿no? El sueño de, no sé, ir. Porque en el 2004 fue a París. Ella fue a París y descubre, imagínate todo el provecho que le podían haber sacado con que fue a París, ¿no? Sí. Le han sacado. Porque han inventado una frasecita para cada día. Y estoy segura que muchas niñas estaban muy, o sea, como tú, o tal vez como mucho más comprometidas con el material que les traía la Pascualina. Sí. Porque tú usaste la mitad de la agenda, hubo un despertar de la Pascualina. En el medio, bueno, empecé a hacer otras cosas en la vida y dije... Aparece. Es más, los últimos mensajes que había puesto eran tipo, fuck you all. O sea, como que corté, ahí dije, no va más. Entregaste el hábito. No, dije, esta agenda de mierda, o no sé. Ahora, yo... reproduciendo a una mujer... de la familia, una mujer de su casa, de un marido con un amor romántico que, bueno, apoyado mucho en Dios y en la iglesia. También vimos, yo me preocupé un poco, bueno, todo el tema del que había como una comunidad que vos te podías comunicar con otras nenas. Uh-huh. Que te daba el nombre y la dirección y no sé qué. Porque en una época se usaba lo de la mensajería por carta, ¿no? ¿No? Te mandabas correos, te mandabas cartas, yo qué sé. Entonces había como un directorio al final de cada agenda donde estaban las direcciones de otras personas de esta comunidad de agenda. Buenas amigas serían, con las que te podías mandar cartas. ¿Quiénes serían esas? O sea, están las direcciones, los nombres, positos, todo. Eso me genera miedo, porque no. Eso también, bueno, haciendo nuestras investigaciones, porque después de leer estas frases de Dios dije, ¿qué? Claro, la creadora de esta agenda es una señora ahora debe tener no sé qué edad. 45 me imagino, que esta chica pertenecía al Opus Dei, entonces ella lo que quería... La que escribió la agenda, digamos. Claro, la que escribió la agenda era una persona de Chile, hiperreligiosa, que creía en esto de que las mujeres sean buenas esposas, y un amor para toda la vida, y bueno... Bueno, ahora puedo leer otra frase también, como para ver la bajada de línea que tenía, ¿no? Esta frase dice, claramente el sexo no es la manera de conquistar a un amor si desea de verdad que se quede a su lado. ¿Y cuál sería la manera? Tirame un pique porque no... No consulta divinos para conocer el destino, fíese de Dios que no le enviará nada sino es para su bien. Como el hipo. El hipo. Un amor consolidado suele no ser tan apasionante como una reciente conquista, pero es lo que da la paz, la seguridad y la estabilidad. Ni en broma cambie una cosa por otra. Ni en broma, como si uno, como una jodita. O sea, no te cachondees con alguien y... Ni en broma. Es muy intenso lo de Pascualina. Yo les digo, o sea... Para que después la gente, viste, dice, no, porque no hay diferencia entre hombres y mujeres. No, a uno le dan una pelota y a otro le dan una agenda Pascualina. Y la verdad no sé, yo prefiero la pelota. Bueno, no lo sé, capaz que es tan adrotinante. No, estaba pensando, o sea, como esto que dijiste, la educación católica. Sí, si no te llegó por eso la Pascualina, vos. Quiero saber si hay alguna mujer que nos esté escuchando hoy de educación, de la educación pública, por ejemplo, que haya hecho el liceo público y eso, tuvo Pascualina y se dio cuenta. Si alguien pudo reparar en los mensajes de esta agenda, así como ahora estamos reparando los mensajes de Cris Morena, cosas que teníamos totalmente invisibilizadas, que tienen que ver con la violencia, en nuestras propias caras, totalmente naturalizadas. La clave era ponerlo en letra más chiquita, viste, como que acá en la agenda es tan chiquita la letra que no es imposible que vos te enteres. Este, te deja ahí un espacio para escribir tus sentimientos, pero tampoco te podés explayar mucho porque hay demasiadas cosas alrededor. Hay mucha información en esa agenda, es enloquecedora realmente. Sí. Yo no sé si es porque ya tengo 32 o realmente me parece que es muchísimo y la letra muy chica, la verdad que... A lo que iba, perdón. Sí. Un apunte más. Sí. A lo que iba es que esto... más o menos en un momento eran 500.000 agendas por año que se vendían. Es una población muy grande de personas que reciben el mensaje, obviamente. Así que bueno, para prestar atención y revisar qué onda con las Pascualinas que en un momento nos tocaron y que ustedes pueden buscarlo por su propio medio, la Pascualina sigue viva y fue creciendo y ahora tiene 30 y es una chica hipster, con un tapado a lo Cruella de Vil. Claro, porque la historia de Pascualina es que va creciendo con a medida que pasan los años, vos la acompañás y ahora tiene nuestra edad, digamos, Pascualina. Claro, 2020, Agenda Urban, te mandan la remera, todo, y son más o menos $30. ¿Y qué te sale a Pascualina? Bien, y tú, unos mensajes como tú eres capaz de reinventarte cada día. ¿Viste? Era así. Al final estoy de acuerdo. Cuéntenos un poco después, háganos llegar qué les pasó con la Pascualina, si la tenían, si la tienen, si la quieren quemar. Vamos a hacer una quema de Pascualinas el próximo viernes a las 18 horas en la Playa Ramírez. Perfecto. Y vamos a buscar oro de paso por si acaso encontramos. Perfecto. Súper contradictoria la invitación. Te digo una cosa, la suelto, la Pascualina la suelto. Ya está. Toda la propuesta que traía, muy floja la propuse Pascualina. Muy floja. La verdad, estoy indignada porque... Soltá, dale. Me dejaron creer en eso y ahora me doy cuenta que nada que ver, que la vida no tenía nada que ver, Pascualina. Para vos, Pascualina. Yo creo que te hizo bien, que en ese mismo 2004 fue el quiebre y no sé si no le tenemos que agradecer a la Pascualina, ya que estamos en esto de agradecer todo el horror. Entonces ya de paso... De levante, Pascualina, impresionante. La verdad, no le hagan esto a sus niñas y lean la letra pequeña de las agendas por las dudas de que sea toda una bosta. I saw a demon on my shoulders, looking like patriarchy, like scrubbing blood off the ceiling and bleaching another carpet. How my house get haunted? Why Toya and Body don't embody all the life she wanted? The baby just 19, I know I dream all black. I seen her everything, immortalizing tweets all caps. They say they found her dead. One girl missing, another one go missing. One girl missing another, but niggas in the back, quiet as a church mouse. Basement studio when duty calls to get the verse out. I guess the ego hurt now, it's time to go to work. Wow, look at him go. He really doubts to write about me when the world is in smokes. When it's people in trees, when George was begging for his mother saying he couldn't breathe. You thought to write about me? One girl missing another one, go missing. One girl missing another one. Yo, but little did I know all my reading would be a bother. It's trans women being murdered, and this is all he can offer, and this is all y'all receive. Distract you from the convo with organizers. They talking abolishing the police, and it's a new world order. We democratizing Amazon, we burn down borders. This a new vanguard, this a new vanguard. I'm the new vanguard. Por Radio Pedal. Punto. acabamos de escuchar una canción preciosa de No Name, se llama Song 33. Es una rapera increíble. Que me presentaste tú. Que es fantástica. Que además es una gran activista. Y es una persona que no mira solo su ombligo y que trae letras consistentes. Y, eso, las letras, que estaban buenísimas. Sí. Quedaba para... Hizo una letrita ahora que, sí, que trae mucha información, pero que además me llamó la atención porque es como de las primeras letras así de raperas yanquis que escucho, que habla, por ejemplo, de las mujeres trans y de los travesticidios. Y me pareció muy importante porque tiene mucha visibilidad. Es como que lo escuchan miles de personas. Habla del patriarcado, habla de cosas grosas, del racismo, obviamente. Y les recomiendo muchísimo en este bloque, ¿qué te puedo decir? Que escuchen a No Name y esta última cancioncita que se mandó. Y ayer fue 28 de junio, Elícita. Fue el día del orgullo. Voy a decir las letras, pero vos me vas ayudando. LGTBIQA+. Perfecto. Ruidosa Fest, que Ruidosa tiene un glosario increíble para ver qué quieren decir todas estas letras. Pueden ver en Presentes LGTB, unas redes ahí en Instagram, Presente LGTB. Buscan ahí, hay glosario, infórmense, entendamos un poco más de qué se dice cuando se dice es el Día del Orgullo. Uh-huh. Día que se recuerdan los disturbios de Stonewall. Sí. En los que... En New York, en ¿verdad? En Nueva York o en San Francisco fue. No, Nueva York. Creo que sí. De la mano de Marja P. Johnson y Silvia Rivera. Dando la información como si fuéramos boludas, pero no somos boludas, ¿eh? No sabemos qué somos, pero busquen este documental para entender un poco más. Es muy importante que se comprenda que son mujeres trans y mujeres afrotrans las que empezaron un movimiento que llega hasta hoy. Que lucha por los derechos de todes. Y que fue a partir de disturbios, que fue a partir de la intervención violenta, o sea, no se dice intervención, se fue a partir de la violencia policial, claro, en dijeron... un bar clandestino al que asistían trans y gays, digamos, y homosexuales, ¿verdad? Sí, recomendamos entonces ver el docu de Marsha P. Johnson. Sí. ¿Qué te puedo decir? Sí, míralo, sabelo, lo tenés que ver. ¿Por qué? Porque te estaba faltando la otra mitad de la historia, la que no tenía los colorcitos. Sí. ni la fiestita de bla, bla, bla, y todos nos reímos. No, hay mucho para aprender. Recomendamos también mirar en el marco de esto la peli Disclosure. Sí. Que reúne relatos de mujeres y hombres trans, chiques, que cuentan cuáles fueron las figuras que aparecieron en la tele y en las pelis. Sí, esto que estoy pesada, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. En la tele yankee y yankee. En películas yankees. O sea, súper de occidente, digamos. Y... Claro, que cómo eran representadas esas personas trans. A veces, muchas veces se precisaba que fuera una mujer trans y se contrataba a un hombre hetero para representar a una mujer trans o a una mujer para representar a una mujer trans y no a una mujer trans en sí. El documental aborda un poco cómo en la construcción del imaginario sobre las disidencias de género a... Exacto. Partir de el arte cinematográfico o de la ficción televisiva, cómo se daba lugar, qué lugar se le daba a las personas trans. Qué bueno, que capaz que venimos un poco más interiorizadas con las mujeres y ahora estamos como... Totalmente. Abriendo nuestra conciencia y cada vez vamos a abrirla más a todas las violencias invisibilizadas que ejercemos a partir de eso, de lo que consumimos también, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, es un momento para reflexionar un poco, ¿no? En que qué consumimos, cómo, y que no es solamente visibilizar algo, sino cómo lo visibilizamos y qué sustento tiene, para que las cosas no nos queden vacías, ¿no? Porque si no es como la casa del Sims, que en realidad dentro de la heladera no había nada, ni adentro de nada, era todo como la fachada, es un orgullo de fachada, loco. Y no, y me quedé pensando en esto de Latinoamérica y qué cosas que hablábamos también sobre el carnaval, o qué cosas acá en nuestras tierras suceden también con respecto a eso, que también capaz que vemos un documental, una superproducción, y nos puede abrir una puerta para pensar en nuestra cotidianeidad o nuestro consumo de producciones nacionales o de Latinoamérica. En el qué te puedo decir también, y una mezclita con Tecnobloque, sin ir más lejos, la Face App, ¿no? Que las personas pueden como optar, si no la tengo la Face App, pero por lo que vi, podés optar por ponerte como rasgos de mujer o rasgos de hombre, y ahí se genera como toda una burla, ¿no? Por más que se visibiliza y se da la posibilidad de que la persona sea transgénero, que elija, como no sé, se hace desde la burla, ¿no? Desde, ay, mira, qué graciosas tus pestañas, como realidad no se visibiliza todo lo que lleva y la discriminación que sufre una persona que es transgénero. Sí, que está dando ese cruce, así, digamos. Que te dejamos en pijamas con toda esta data para que vos, en el correr de los años, y si llega a venir una nave de Marte, escuche que nos falta mucho por ahondar, loco. Bueno, nos vamos hasta el lunes que viene o hasta cuando sea. Se nos fue la hora, que descansen. Se nos fue la hora. Que estén bien. Que se nos venga. Muchas gracias. Bueno, gracias, bien, Ciro. Gracias, Sanfer. Gracias, Sanfer. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de nave, así que gracias a esta nave. Vamos a volver a la Tierra. Sí, la próxima vez ya vamos a estar en nuestra casita pedalera. Qué bueno, ¿no? Sí, felices por eso. Bueno, esto fue Efectos Especiales. ¿Sienten el abrazo? ¿Lo sienten? Se los estamos dando. Adiós. Adiós.